La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana. Con Enza García. Todas las mañanitas me paso por tu jardín. A ver si regalas un beso a este pobre infeliz. En la plaza no quedan flores, las corté todas para ti. Anda, ábreme esa puerta que te quiero yo decir. Que todas las mañanitas me paso por tu jardín. A ver si regalas un beso a este pobre infeliz. En la plaza no quedan flores, las corté todas para ti. Anda, ábreme esa puerta que te quiero yo decir. Cosa más linda que te he visto por aquí. Cojamos aquella botella, salgamos pa' afuera, vamos a reír. Sí, hoy no me vas a besar. Sí, no me piensas mirar. Sí, ya te quieres marchar. Mañana cuando te levantes, que no se te ocurra venirme a buscar. Mañana cuando te levantes, que no se te ocurra venirme a buscar. Todo el mundo está de fiesta, la banda empieza a sonar. Tú escondida detrás de la barra mirando a otro lugar. No te hagas la disimulada, yo sé que me has visto pasar. Ahora me acerco despacio, te digo al oído si quieres bailar. ¿Por qué no salimos pa' afuera? Ahora que nadie nos ve. Juntamos los labios, nos damos un beso, yo siempre te recordaré. Sí, hoy no me vas a besar. Sí, mirar. Sí, ya te quieres marchar. Mañana cuando te levantes, que no se te ocurra venirme a buscar. Mañana cuando te levantes, que no se te ocurra venirme a buscar. Mañana cuando te levantes, que no se te ocurra venirme a buscar. Que no se te ocurra venirme a buscar. Que no se te ocurra venirme a buscar. Que no se te ocurra venirme a buscar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Que no se te ocurra venir a buscar, que no se te ocurra venir a buscar, que no se te ocurra venir a buscar, que no se te ocurra, que no se te ocurra venirme a buscar. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! ¡Y véngannos a buscar! ¡Aquí abrimos la ventana para que vengan y entren todos! La ventana llega hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo y en los controles. Una de las sonrisas más bonitas de Alba Ciudad, ¡qué ojito, Dios mío! ¡Emanuel Hitler! Un gustazo siempre compartir con Emanuel. Y abriendo la ventana la mañana de hoy en San García con muchos aplausos, besos, apapachos, amapuches y buenas vibras. Y abriendo con este sabroso y bonito tema de sonido internacional, todas las mañanitas, de lunes a viernes estamos aquí echándole pichón, conversando con ustedes y aquí para pasar un rato sabroso, un rato agradable. Mira, ayer en la noche de verdad que era una delicia estar metido en el Facebook gracias a, bueno, a usuarias y a usuarios que se fajaron a compartir recetas. Así que les recomiendo que se metan en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, donde puede encontrar, ya que Xiomara Ibarra planteaba cómo estaban especulando con el arroz, pues la misma, pues agarraron y colgaron en la página la receta de arroz de coliflor. Cómo preparar el coliflor de tal modo que parezca arroz y que los niños ni siquiera se den cuenta. También nos publicaron las usuarios y las usuarias la receta de la margarina casera, que es muy fácil de hacer. Se hace con una zanahoria bien hervida y bien blandita. Eso se licúa con aceite, se le echa queso rallado y de verdad que queda una margarina espectacular. También nuestra queridísima Daisy Gutiérrez publicó una receta de albóndigas de berenjena maravillosas. Claro, hay recetas que hay que decirlo. La del arroz de coliflor se ve que es una receta española. Entonces te hablan de cebolla. ¡Ay! Señores, se sustituye por cebolla criollita. Más nada, porque alguien está preguntando, ¿y qué es esa cebolla? No sé qué cosa. Olvídese de eso. Igual que la receta de las albóndigas de berenjena. Ay, Dios mío, es que a mí la berenjena como me la pongan. Ahí tengo berenjenitas en mi casa. A ver si hago esta receta. Te dicen que hay que colocar piñones, por favor. Primero, conseguir piñones cuesta. Y no en la Venezuela, de los últimos, de los últimos tres años, sino de toda la vida. Y los piñones son caros, o sea, porque esos son alimentos gourmet. Entonces no le ponga piñones a las berenjenas, o sea, a las albóndigas de berenjena. Si le quiere meter algún fruto seco, bueno, de repente podría ponerle un poquitico de almendra, ¿no? Que quizás es lo que pudiera parecerse más, pero de eso se puede prescindir. Me venía acordando, ¿no? Me venía acordando que siempre sacábamos a colación, siempre sacábamos como referencia aquellos micros pavosísimos. Aquellos micros pavosísimos de Carmen Julia Álvarez, ojo, ya no tiene la culpa, ¿no? Donde nos enseñaban o donde nos instaban a comer basura, a comer sobras. No, bueno, agarre la sobra de la arepa, agarre la sobra de la roja, agarre la cáscara de plátano. Hay gente que hace carne mechada con cáscara de plátano. Bueno, eso yo de verdad nunca lo he probado, lo respeto, pero ¿qué estamos haciendo? ¿O qué es lo que estamos haciendo? El pueblo revolucionario sencillamente estaba buscando alternativas. Alternativas dignas, alternativas sanas. No estamos diciendo, señor, agarra la basura que tiene, la sobra que tiene en la nevera y haga esto. No, estamos diciendo, no vamos a ser rehenes de Primor ni de Mari. Entonces, bueno, vamos a buscar sustitutos. Y uno de los sustitutos puede ser el trigo número 3, que usted lo puede comprar en cualquier semillería, cualquier tienda árabe. El trigo número 3 es el trigo cortado, picado, grueso, grande, y se prepara igual que el arroz. Lo prepara como si fuera arroz parbolizado, con un poco más de agua. Pero se prepara idéntico. Y hay una carga de carbohidratos allí. No es barato, porque el trigo no es barato, pero por lo menos no estamos alimentando a bachaqueros. Y estamos alimentando a la polar. Ah, que la polar no secuestró la margarina. Pues nosotros preparamos margarina, una margarina sana con queso y zanahoria. Aceite, queso y zanahoria. Así de sencillo. Ay, qué bueno que nos escondieron tal cosa. Nos están especulando. La Procter & Gamble nos está especulando con los desodorantes o nos los tienen escondidos. Un bachaquero quiere vender un desodorante, 1,000 bolívares. Señores, con bicarbonato de sodio que se consigue en cualquier lado. La maicina también se consigue en cualquier lado. Aceite de almendras que se consigue en todos lados, porque la gente ahora está hidratando y de verdad que yo tenía las manos súper ásperas y de verdad que me unto mi aceitico de almendras en las manos y en un par de tatuajitos que tengo por ahí y de verdad que es impresionante cómo hidrata. Oye, y no es caro, porque una botella grande de aceite de almendras cuesta 300 bolos, por lo menos eso fue lo que me costó. Y con maicena, aceite de almendras, bicarbonato de sodio y ya el mismo aceite de almendras o de coco que usted utiliza ya tiene aroma. Usted mezcla eso y eso es un desodorante casero mucho más efectivo que esos que nos prometen axilas claritas, axilas sin pelos, protección 48 horas. Y lo peor de todo, que hay gente que se lo cree y no se baña y caramba, cuánto tufo, porque esos son los peores tufos que uno se cala en los autobuses, ¿no? En los autobuses y en el metro. Entonces, estamos más bien promoviendo el independizarnos de los comerciantes especuladores, de los bachaqueros, dejar de depender de ellos, independizarnos de la Polar, independizarnos de las grandes corporaciones, porque podemos hacer nuestras propias cosas. Qué curiosa es esta vida moderna, donde cada vez nos vuelven zombies, ¿no? Una serie gringa que no la veo porque no me gusta, que sea The Walking Dead, vamos todos como zombies caminando con el telefonito en la mano y caramba, somos buenísimos para tomar fotos, para etiquetar, para Twitter, para Facebook, para Instagram, pero a la hora de preparar comida nos quedamos paralizados porque no tenemos ni idea de cómo cocinar sin arroz. Si no tenemos en una tienda el desodorante, entonces no tenemos ni idea de cómo evitar el violín durante el día, aunque nos bañemos. No, vale, qué buena es esta crisis. Y bueno, ya más de un opositor, ¡ay, qué horror es la mujercita esa! Pero lo positivo de esta crisis es que estamos aprendiendo a hacer nuestros propios productos y nos está obligando a comer más sano. Qué lástima que no se pueda controlar la especulación, o no han querido, no han podido controlar la especulación, y que nos sale carito el menú. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, mi menú del día de hoy es, hoy me traje una rueda de pez aguja, que es parecido al atún, es un pescado azul, ¿verdad? La hice al horno para no gastar aceite, se engrasa el moldecito, se mete en el horno, salpimentada, es decir, con sal, poco de pimienta negra, un toquecito de salsa de ajo o ajo en polvo. Eso se coloca un momentico en el horno y rapidito se prepara. ¿Con qué? ¿Saben que ustedes qué es fácil y barato? Hacer un chop suey. El repollo blanco es baratísimo. Los brotes de frijol. Hay una marca de brotes de frijol, porque está la típica, que son unos que vienen con un cartoncito con unos diseños chinos. Esa es más cara. Pero hay una marca de brotes de frijol que son hidropónicos, que te cuesta 130 bolos. Igual, un pedazo de repollo te cuesta 100 bolos. Y con 200 bolos puedes preparar un chop suey y te rinde. ¿Y cómo puedes preparar el chop suey? Bueno, puedes agarrar, picar un poquito de pimentón. Quien quiera gastarse un dineral en zanahoria puede agarrar y picar tiritas de zanahoria. Pones a hervir los brotes de frijol, pones a hervir el repollo, ¿no? Y una vez que esté listo, en una sartén, un chorrito de aceite, echas la zanahoria, echas el pimentón, echas el repollo y los brotes de frijol que ya están cocinados y están hervidos, y a eso le echas salsa de soya. ¡Listo, señores! ¡Listo! Y, ¡ay! ¿Qué comiste hoy? ¡Chop suey! Comida china, comida oriental. Entonces, bueno, preparé mi chop sueycito con mi pescadito al horno y unos platanitos herviditos, que para darle un toque dulzón, si le quieres dar el toque dulzón, si están maduros no hace falta, y si no están maduros le puedes poner o un toquecito de miel ya al agua cuando está a punto de evaporarse, o una cucharadita de melaza de caña, que es mucho más barata que el papelón y el azúcar. Uno no está comiendo rico, estamos comiendo basura. No estamos comiendo basura. Y estoy hablando de un plato, por lo menos un acompañante sumamente económico, que es el chop suey. Es más, a los chamos les encanta todo lo que tiene que ver con China. Entonces le dice, ¿quieres comer comida china? ¡Ay, los chinitos! Y se emocionan. Yo tenía una amiga que cuando quería que las hijas comieran pollo, porque eran maniáticas con el pollo, le decía, te voy a preparar pollo chino. Y las niñitas, ¡sí! ¿Y qué era lo que hacía? Que al pollo guisado le echaba brotes de frijol. Y las chavas felices porque estaban comiendo pollo chino. Entonces eso, hay que rescatar también la creatividad, señores. Así que bueno, ya estábamos hablando, bueno, de las cuestiones culinarias, como hoy es viernes, un día light, pues bueno, vamos a profundizar con la receta. Ya les expliqué cómo hacer un chop suey casero, que es una cosa muy sencilla, hasta el mismo arroz chino. Usted cocina el arroz blanco, por otro lado pica cuadritos de jamón o pedacitos de chuleta. O si tiene un pollo, una pechuga de pollo, o un pollo que le quedó, la esmecha. Agarra, pone también el chorrito de aceite, pone el jamoncito y pone esas cositas y la zanahorita, más o menos tipo chop suey, eso le echa el arroz blanco y tu salsa de soya. Y si quiere tener su huevito, porque hay arroz chino que tiene huevito, en una sartencita aparte, con una gotica de aceite, hace un huevito revuelto y eso lo mezcla con el arroz. ¿Qué tiene? Arroz chino. Claro, cuando uno consigue arroz. Le digo que cuando consiga arroz, una de las opciones para hacerlo rendir es la del arroz chino. La salsa de soya se consigue en todos lados, ¿no? Mira, está Carolina de Colina Fajada, mandó una receta de una torta. Marlene mandó la receta de pudín de plátano maduro y de torta de chocolate sin azúcar, sin harina de trigo y sin mantequilla. Lleva 4 huevos y leche condensada. Esto está bien bueno porque hoy es temporada de cumpleaños. Y de verdad que mira que nosotros usualmente le compramos una torta a los compañeros o se la preparamos y estamos jorobados. Los cumpleañeros de este mes estamos jorobados, decimos, ay, este año no tendré torta. Soy una de las que lo dice, ¿no? Pero bueno, no, hay modos de hacerlo. Mira, riqueza casera y sana. Caramba, Marlene Molina nos escribe por el grupo de Facebook. Enza Tibisay García Margarit, mi vida, disculpa si hago mal publicando recetas, pero que la polar se vaya a lavar donde no le pegan los rayos del sol. Gracias, Marlene, esto es una maravilla. ¿Quieren tener recetas sencillas y con ingredientes que se consiguen con alternativas? Visite el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y por supuesto que ya hablaremos con nuestra Nanyarit Sánchez, que hace estos micros de los chefs radiofónicos para que usted esté escuchando Alba Ciudad con su cuadernito de recetas en la mano. Y eso, cuando ven una receta, utilice piñones o cebolla de blablabla, olvídese. Sustitutos criollos, ¿ok? Revisemos las informaciones de la mañana de hoy. Bueno, una de ellas es que el presidente Nicolás Maduro ratificó al general Padrino López como ministro para la Defensa y anunció cambios dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la noche de este jueves nuevos nombramientos en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también la ratificación en el cargo de ministro del Poder Popular para la Defensa del general en jefe, Vladimir Padrino López. Quiero ratificar para que continúe su trabajo con firmeza, con equilibrio, liderazgo y honestidad al general en jefe Vladimir Padrino López al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Comando Estratégico Operacional CEOFAN, anunció Maduro durante la graduación de 1.112 alféreces y guardias marinas, acto realizado en el Patio de Honor de la Academia Militar Bolivariana. Los próceres, el jefe de Estado informó que el almirante Remigio Ceballos estará al frente del Estado Mayor del CEO. He decidido hacer renovaciones parciales al frente de los componentes militares y ratificaciones. He decidido ratificar al mando de nuestra Comandancia General del Ejército al Mayor General Juan García Toussaint. Felicidades y adelante, detalló Maduro. Asimismo, el presidente Maduro ratificó en la Comandancia General de la Aviación Bolivariana al Mayor General Edgar Valentín Cruz Arteaga. En la Comandancia General de la Armada Bolivariana fue designado el almirante Orlando Maneiro Gaspar en sustitución del almirante Franklin Montplacier. Gracias por la lealtad, Montplacier, y nuevas tareas te corresponden. Como nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, el mandatario nacional designó al mayor general Antonio Benavides Torres, quien sustituirá al mayor general Néstor Reverol Torres, a quien designaré en los próximos días para las nuevas tareas al frente de la revolución. Gracias por su trabajo, dedicación, honestidad y moral. El dignatario venezolano también anunció la ratificación del mayor general Vegas González para que continúe con firmeza al mando de la Milicia Nacional Bolivariana. Estos procesos de ratificación, renovación y fortalecimiento de una generación de hombres y mujeres de la mayor excelencia moral, ética, de la mayor disciplina y capacidad militar para seguir fortaleciendo el rumbo del poder militar venezolano. En el Comando de Defensa Antiaérea Integral, el presidente anunció al general de división Herrera Contreras como máximo responsable de la CODAI. Son designaciones para dinamizar, fortalecer a nuestra Fuerza Armada. También hay cambios en las regiones de defensa integral. Bueno, si quieren conocer los nombres, les recomendamos que los revisen en el correo del Orinoco, tanto en su versión digital como en su versión en papel. Por otro lado, tenemos que ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, pues dio unas declaraciones, ¿no? Convocó a los medios para rechazar las ofensas al poder electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, condenó los ataques hacia el ente comicial y sus funcionarios, hechos por algunos actores de la política nacional, quienes a diario promueven a través de las redes sociales el irrespeto a la institución. Lucena, acompañada de la rectora Socorro Hernández, Ramírez, Tania D'Amelio y Sandro Blitas, cuestionó las reiteradas amenazas, acusaciones e insultos que con tanta ligereza se hacen por parte de las vocerías políticas que conspiran contra la necesidad de entendimiento entre factores políticos y el poder electoral. Durante una rueda de prensa desde la sede del Poder Electoral en Caracas, la rectora leyó un comunicado en el que indicó que se deben dejar a un lado estas acciones conspirativas, por lo que solicitó respeto al libre pensamiento y a la convivencia sana. Las vocerías políticas conspiran de manera grotesca contra la necesidad de comunicación y el entendimiento sensato en el país. Asimismo, Lucena rechazó que la violencia verbal y la incitación al odio sean las nuevas formas de hacer política en Venezuela y destacó la responsabilidad que conlleva ser funcionarios para asumir la dirección y guiatura de las instituciones del Estado. Señaló que las declaraciones contra el ente electoral demuestran un desprecio a la dignidad y por las personas. Bueno, pero es que nada más el hecho de encabezar y arreciar esta guerra económica demuestra el poco respeto que la derecha y el empresariado nacional sienten hacia la dignidad de los venezolanos y las venezolanas. Sobre todo cuando vemos que los panaderos están nadando, se están rebosando en harina de trigo, nos inundan de pan dulce, bombas, acemitas, pan andino, que es dulzón, y el pan salado no aparece, y lo hacen una vez al día y te ponen a la gente a hacer cola afuera. Yo sé de una panadería que tratan con mucha más dignidad, que bueno, algo bueno tenían que hacer, que tienen unos perritos rescataditos, que los tratan con mucha, que disfrutan de una mayor dignidad que la clientela que somos, que son, porque yo no, que son rehenes de esa cuerda de mafiosos. Y ya que estamos hablando de mafiosos y estamos hablando de las mafias panaderas, pues tenemos que la SUNDE fiscalizó 625 panaderías en todo el país. Un total de 1.200 fiscales de la SUNDE se desplegaron este jueves en todo el país para inspeccionar una muestra de 625 panaderías de las 4.000 que se encuentran registradas. El vocero principal de la institución, William Contreras, explicó que el despliegue seguirá en los próximos días a fin de revisar en qué circunstancias está llegando la materia prima, las condiciones de funcionamiento de las panaderías, el costo de producción y colocación de los productos derivados de la harina de trigo panadera. Destacó que esta fiscalización permitirá llegar a la raíz del problema de distribución de la materia prima. Se inspeccionará a las empresas que tienen la responsabilidad de procesar o distribuir la materia prima, harina de trigo, azúcar, afrecho, manteca, a las panaderías que son utilizadas para la producción del pan. En el despliegue se pudo constatar que algunas panaderías de gran capacidad de producción muestran el letrero "No hay pan porque no hay materia prima". Pero al entrar al establecimiento se han conseguido más de 100 sacos de harina de trigo panadero acaparado. En este sentido, precisó que una panadería del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en Caracas, alegó no tener materia prima y resultó que lo tenía escondido en otro local para no ponerla a disposición del pueblo. Ay, no tenemos harina, por eso no hay pan, pero coma pizza, ¿verdad? Contreras explicó que otro componente que señalan los sujetos de aplicación es que no se produce suficiente pan por falta de azúcar. Oye, vale, que se paseen por el paraíso, que hay pan dulce para tirar para arriba, ¿no? Y resulta que está llena de pastelería y uno de sus componentes principales es la azúcar. Asimismo, informó que se han sancionado varias panaderías por condicionar la venta del producto, ya que obligan a las personas a pagar en efectivo teniendo tarjeta de débito o tarjeta de alimentación, pero además a llevarse un producto adicional. Ay, se pasaron por la panadería de los perritos, caramba. Pareciera. Por último, agregó que continuará mostrando los resultados de este operativo especial de inspección y fiscalización a la red de panaderías, incluyendo las empresas distribuidoras de harina de trigo panadero. Esperamos verlos y que les den duro, duro, porque de verdad que el descaro de estos señores no tiene parangón. Son las 10 y 20, y que los castiguen, y duro, caramba. Son las 10 y 24 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con un tema que muchos de ustedes lo conocen en inglés. Y eso es lo que, señores, hay que aplicar. Me escribí un usuario ayer que me lo encontré. Y entonces estaba buscando el local que yo les dije que vendían, que venden productos de limpieza, que tú llevas tu botella y te los llenan y te sale más económico. Y me decía, ay, gracias, me escribió, gracias por decirme dónde quedaba la dirección, porque estaba perdido y estaba triste. Y señores, la tristeza, es normal sentir tristeza, la situación no es fácil. No es normal, es normal. Aparte que es sano sentir tristeza, porque si no sabemos lo que es la tristeza, ¿cómo vamos a saber lo que es la alegría? Si no nos sentimos tristes, entonces ¿en qué momento vamos a revisarnos, a hacer un trabajo de introspección? Son los momentos de tristeza lo que muchas veces nos hacen crecer. Lo que no es sano es engancharnos con la tristeza, porque caemos en la depresión y nos dejamos tragar por un remolino que a mucha gente la lleva a la enfermedad y a la muerte. Y eso no lo queremos, ¿verdad? La vida tiene muchas cosas maravillosas. Y bueno, y a los problemas, bueno, ama el tiempo, buena cara y a buscar soluciones. Fíjense ustedes, como el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, ya se convirtió en una comunidad gastronómica donde personas comunes, corrientes y silvestres, como Marlene Molina, como Daisy Gutiérrez, como Xiomara Ibarra, como esta servidora, como Darwin Medina, Darwin Infante, todos nos estamos apoyando y nos estamos abrazando. Y caramba, cuando uno ve estas cosas, uno termina con una sonrisota bien sabrosa y bien bonita en la cara. Así que asumirlo, señores, no nos preocupemos. No nos preocupemos, que todo en esta vida tiene solución. Seamos felices. Don't worry, be happy, nos dice el Boricua 7. Te canta esta canción, conmigo está la banda, sí señor. Don't worry, be happy. La vida tiene su complicación, y si te agita lo hace peor. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Sobre ti no tienes cama para dormir. Don't worry, no hay para pagar la renta, pero siguen llegando cuentas. Don't worry. Suave, no te preocupes.

ponemos el robacaminos de Dalbe para matarla, porque Venezuela rechaza renovación de sanciones unilaterales del Congreso de los Estados Unidos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó la extensión de las sanciones unilaterales contra la patria de Bolívar hasta 2019 por parte del gobierno de Estados Unidos, aprobadas por el Congreso estadounidense este miércoles. A través de un comunicado, Venezuela reitera su soberanía e independencia desde hace 205 años y rechaza las sanciones ilegítimas e injerencistas de Estados Unidos por violar la soberanía, autodeterminación y democracia participativa y protagónica. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y Carlos Rojas escribe, no, me escribe a mi teléfono. Dice, bueno, te mando un abrazo a ti, Ailiet, querido Carlos, ¿no? Te escribe el camarada Carlos Rojas, no hace falta alargar el programa porque es implícito, lógico. La panadería, ay, mira, fíjate ustedes, ¿no? La panadería Sara Ópera Charlotte, ya va, que sigue aquí escribiendo. Charlotte y Aledañas del Paraíso han recibido dos veces harina esta semana, un promedio de 300 sacos por entrega. Tengo un video. ¿Cómo continúan con las colas? Que yo no hago. Ayer le pregunté al encargado que por qué. Me dijeron que no tienen levadura. ¿Qué tal? Inspecciona estas plagas ya. También dice, mira, sería bueno que el video llevaras una copia a la Sunde o lo colgaras en las redes sociales, o sea, circular esto. El supermercado Don Francisco y Cendrillón, que son del mismo dueño, no sabía, recibió 3.000 kilos de harina ayer. Hasta esta hora no han vendido ni 500. Tiene la madre de las colas, aplica operación Morrocoy y a las 2 horas dice que ya no hay producto. Bueno, ahí está. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días para ti, Ansia García, al señor que está detrás del vidrio, que no... No, este es un estudio caliente, no hay vidrio, es Emanuel Hitler. Ah, bueno. Ajá. Bueno, de las usuarias y usuarios, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Empecemos por un par de efemérides, porque tal día como hoy se inicia... un golpe de Estado, vamos a decirlo con claridad, que le querían dar al médico José María Vargas, que parece entonces presidente de Venezuela. Conjura que fue aplacada por José Antonio Páez, año 1835. Y en el 1881, tal día como hoy, fallece Cecilio Acosta. Y esto lo traigo también por una razón. Cecilio Acosta tiene un ensayo. Ese ensayo habla claramente de aquello que era conocido y para que estudiemos lo no conocido. ¿En qué sentido lo digo? Para que busquemos y podamos acceder a eso que nosotros muchas veces no conocemos y que es la parte más sencilla para que podamos nosotros culminar o no culminar, pero sí, por ejemplo, en lo que tú acabas de hacer un ejemplo con la comida, porque muchas de esas cosas, todos estos micros que ustedes están hablando son archinecesarios, muy buenos, y son cuestiones hasta fáciles de conseguir y fáciles de preparar. Tú hablaste de los brotes, aquí en mi casa nosotros comemos eso normalmente. Sí, y es bien rico. Bueno, y nosotros no los compramos ya como brotes, nosotros compramos el frijol, pues. Usted lo pone en una bandeja que no rebose el frijol y después de 3 días usted tendrá los frijoles. Nosotros lo hacíamos de esta manera, lo metíamos en un sitio oscuro, no hidropónico, porque el hidropónico tiene que tener claridad. Pero usted lo ponía en un sitio oscuro, le poníamos un paño por arriba y después de 3 días teníamos los brotes. Y si le daba un poco más, más brotes tenía. Entonces no tenía la necesidad de comprar el paquete. La ventaja de comprar el paquete hidropónico que ya está completamente listo para que tú lo consumas. Eso rinde mucho y usted se lo pone un arroz, amigo, y tiene un arroz exquisito. Haciéndome eco al micro de que aquello de la colaboración, amigo, si usted quiere conseguir donde hay productos de limpieza. Si usted sabe cuál es, la famosa casa que ya no existe del partido URD en la avenida San Martín, usted cruza allí a mano izquierda, como quien va hacia el paraíso, eso es la avenida Santander. Ajá. A 50 metros de allí hay un sitio que se llama, bueno, y todo el mundo lo conoce, usted va allí, ¿verdad? Y consigue cloro, desinfectante, algunos aceites, mata voladores, mata chiripas, todos aquellos productos de limpieza. Usted lo puede conseguir a excelente precio. Es un producto totalmente doméstico, pues. Lo consigue allí en esa dirección. Eso es, si usted pasa hacia el paraíso, es la avenida Santander. Si viene del paraíso para acá, llega a la avenida San Martín. A 50 metros del Colegio República del Ecuador. Eso. ¿Y a cuántos metros está del INCRED? Bueno, pasa el puente. Ok. Pasa el puente hacia la avenida San Martín. Allí, viniendo allá para acá del paraíso, a mano derecha. Okay. Viniendo hacia San Martín, a mano izquierda. Uh-huh. Facilito. Amigo, para que otra persona pueda llamar, ¿verdad? ¿Qué me queda decirle? Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, querido Fernando. Un abrazo grande. ¿Tenemos otra llamada, Manuel? Ah, bueno, perfecto. Vamos a revisar informaciones y bueno, está el tema del diálogo. Ayer en el programa La Política en el Diván, el alcalde de Caracas y dirigente del PSUV y psiquiatra Jorge Rodríguez, pues anunció que la derecha aceptó el llamado a diálogo. Indicó que se sentarán con el gobierno bolivariano desde el 12 de julio. ¡Ay, caramba! El día de mi cumpleaños, ojalá le dé buena suerte. Lo único positivo es que, a pesar de que es un poco tarde, a pesar de que han intentado sembrar violencia, aceptan el llamado a diálogo que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, resaltó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, al informar que la derecha venezolana se unirá en los próximos días al proceso de diálogo convocado por el gobierno revolucionario. De igual manera, informó que nosotros, los dirigentes revolucionarios, sabíamos que la oposición estaba discutiendo extensamente la posibilidad de sentarse en la mesa de diálogo que ha convocado el presidente Nicolás Maduro, y que luego de haber llegado, un consenso para unirse al proceso, su secretario ejecutivo, que es Jesús Chuo Torrealba, escribió un comunicado que fue publicado en la página web de la coalición opositora, que luego fue borrado, colocando y en este comunicado pues había una serie de condicionamientos para el diálogo. El chisme dice que mientras estos dirigentes de la derecha venezolana se fueron a la Asamblea Nacional a la sesión, el señor Chuo Torrealba escribió un comunicado deplorable, lleno de injurias, de mentiras e inexactitudes, que lo único que hacía era cerrar cualquier posibilidad de diálogo en el país. Pero fíjense ustedes, y demostró que tú buscabas eso en la página de la MUD y aparecía not found, no se encuentra, pero Google siempre te guarda por un tiempo más las publicaciones, así las retires, y entonces mostró el comunicado. Ahora, yo no sé si es del comunicado o en el comunicado se bajaron, sí, aquí está, en el comunicado del Chuo, si ustedes lo quieren leer, lo pueden conseguir en la página web del diario Últimas Noticias, porque ellos hicieron una nota informativa con ese comunicado y el titular es la MUD pone 5 condiciones. Al final, bueno, ya vamos a ver qué fue lo que ellos pusieron allí, pero tenemos una llamada. Buenos días. Aló, buen día, Elsa, ¿cómo estás? Hola, Carlos Andrés, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, bien. Qué bueno, ¿qué es de tu vida? Ah, bueno, resistiendo porque esta madrugada uno se para haciendo cositas. A pensar de las distintas colas que existen en el mundo, ¿no? Uh-huh. Franco, Mussolini, Hitler, Pinochet, Carlos Andrés Pérez, el otro, ¿no? Uh-huh. Hicieron cola para fusilamiento, torturas y desapariciones, ¿no? Uh-huh. Pero también los pueblos pueden hacer cola para una lucha libertaria, ¿ok? Escúchese bien eso. Lo otro, me parece bien oportuno en este momento pasar una información. Nosotros hace 5 años el equipo sociopolítico, el Eje 1, en la cual yo articulo y milito en el área política comunitaria, nosotros de hace 5 años venimos acompañando el socorro la calle principal de los Frailes de Riquelme, que venimos acompañando en la construcción de la Misión Vivienda Venezuela, allí frente a esta tal empresa de La Polada. Y para que sepan todo el mundo, yo soy adjudicado, no estoy peleando apartamento ni con intereses internos en este espacio, ¿ok? Un equipo de acompañamiento, como muy bien lo expuso el compañero Chávez en el año 2010. Las organizaciones sociales también deben de acompañar y aportar y construir con las comunidades, ¿ok? Y tenemos desde hace un buen tiempo haciéndole un llamado al compañero Jorge Rodríguez para sentarnos en una reunión con relación a la dilatación y la congelación que tienen en cuanto a la construcción de dichos apartamentos para estos compañeros. ¿Okay? Y por otro lado también se han colocado cartas y oficios en vicepresidencia, uh-huh, y allí muchos han rechazado cualquier acompañamiento de organizaciones sociocomunitarias. ¿Qué tal? Caramba. ¿Ves? Y por otro lado, con los compañeros de Gato Negro, que comenzó después que esta obra del Socorro, ya de hace un buen tiempo fue entregado allí Gato Negro, como en la calle Amaury, dos construcciones que comenzaron después del Socorro. Tenemos las informaciones, nosotros hemos rechazado y rechazamos contundentemente cualquier intención de invasión y toma. Cualquier intención de aquellos que quieran participar simplemente con intereses ocultos. Escúchese bien. Y a mí me puede buscar el SEBIN, me puede buscar PTJ, me puede buscar La Guardia, Polinacional, Policaracas, porque han querido descalificarnos en el proceso de acompañamiento de articulación política, porque no hemos aceptado ningún tipo de toma y nos hemos enfrentado a esas intenciones y hemos sacado gente que ha querido invadir y tomar el espacio del Socorro. La información es para hacer un llamado al compañero Jorge Rodríguez, al compañero Nicolás Maduro, al compañero Aristóbulo Isturiz, al compañero ministro Quevedo, que su anillo se abra para escuchar las propuestas alternativas para adelantar esta obra que tiene ya año y pico parada, dilatada, y en un proceso bien, bien, bien engorroso y bien lento, cuando eso tuvo que haber estado ya listo hace un año, dos años, ¿ok, Jensa? Y, por supuesto, siendo leal frente a las políticas de trabajo colectivo, como muy bien lo expresó el compañero Chávez, como lo expresó el compañero Maduro, y el mismo compañero Quevedo, y el mismo compañero Jorge Rodríguez. Pero a lo interno, ENSA sigue una burocracia, y una burocracia que también rechazan las políticas de organizaciones a nivel popular. No podemos decir que todas son perfectas, todas tienen errores, todos tenemos errores y debilidades, pero tenemos una cosa, que somos leales y no somos traidores, ¿okay? Porque la burocracia es una expresión de la traición. Entonces, es una de las cosas que quería informar y aprovechar esta oportunidad, esa del tiempo que tenía sin llamarla, ¿okay? Y sin comunicarme e informarle o comunicarme con ustedes, pues. Y por otro lado, creo que también la situación ahorita política, económica, comunitaria, debe ser acompañada, y en guerra se hace. Nosotros debemos acompañar esta contraguerra económica que venimos llevando en pro a levantarnos de ánimo y revivir el ánimo de construcción y reconstrucción y redirección y reorganización de nuestra lucha con la formación política cultural. Así es. ¿Okay? Porque aquí en ENSA nos ha pasado lo que se pasó en Chile en los tiempos de dictadura, no se ha pasado lo que se pasó en Nicaragua, no se ha pasado lo que se ha pasado en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Panamá, en Costa Rica, en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Ni siquiera el mismo Vietnam no se ha podido plasmar verdaderamente la historia política vietnamita en contra del imperio, cuando les bombardearon los maizales y ellos pudieron levantarse. Entonces yo creo, ENSA, que aquí hay una debilidad, uh-huh, y de forma constructiva, hay una debilidad política, pedagógica, formativa, no cuadriculada, y tampoco decretada, es decir, ENSA es el cuadro político que vamos a colocar. No, no. Yo creo que todos tienen virtudes para poder colocar colectivamente. Entonces, los CLAS, nosotros ahorita también estamos acompañando en unos sectores, el equipo de trabajo comunitario, donde yo también articulo políticamente, organizando con compañeros del CLAS en algunos sectores, darle organicidad, porque lamentablemente nosotros aquí no somos ahora los nuevos puentes de intercambio comercial de los productos polares. No. El CLAS no se puede ver como asistencialismo. Uh-huh, no se puede ver como una continuidad de aquella política de las bolsas en las casas. Creo que se le llamaba así. No me acuerdo exactamente el nombre. ¿Ves? Y lo otro, ENSA, yo te hago una pregunta. Te voy a hacer una pregunta y usted me conoce como soy yo cuando lanzo las cosas. Te voy a hacer una pregunta. Uh-huh. Y a todo el pueblo venezolano que está escuchando la radio. Usted en las bolsas ha visto que se han acordado de los niños, y lo estoy diciendo de forma crítica. ¿Dónde están los pañales? ¿Dónde están la leche? ¿Dónde están los instrumentos personales, etcétera? Se le hemos dicho al Estado Mayor, tanto de la parroquia, la pastora, como de Sucre, entre otros. Compañeros, eso debe ser integral, porque para la guerra se va integralmente. Cada soldado se lleva un kit para poder mantenerse, ¿entender? Y como estamos en guerra, nuestro bolso, nuestro morral debe ir integral. Y nadie se ha acordado de eso, ENSA. Un pote de leche para un niño sin lactosa, he visto por allí, bachaquero, a 5.000 bolívares. ¿Qué tal? Uh-huh. Ah, porque nosotros, o los viejos, muy bien, tú estás lanzando algunas alternativas desde el punto de vista alimentario. Sí, sí, está muy bien esa. Aunque no hay que decir todos los secretos, ojo, porque el enemigo cada vez que asoma la cabeza te la vuela. ¿Ok? Uh-huh. Pero, ¿dónde están los productos para los niños de 0 a 11, 8, 9 años? ¿Dónde está ENSA? Eso es lo que yo me estoy preguntando, ¿dónde están? Entonces, le hemos hecho esa crítica constructiva a los compañeros y caso omiso. Uh-huh. Si estuviese Chávez, ya le hubiese volado la cabeza a todo el mundo. Uh-huh. Y lo otro es la confusión que hay de algunos compañeros que hablan, no, es que la clase media no la podemos entender porque tú eres clase media. No, no, aquí hay una cosa que el socialismo expresó tácitamente, o lamentablemente el mismo enemigo generó una igualdad de condiciones que todos estamos pelando, por no decirlo. ¿Entender? Y todos estamos pasando la misma crisis que el imperio y el enemigo traidor nacional ha generado. Es decir, aquí las clases, de una u otra forma, esa está la llamada clase media. No, no, tú eres igual que yo, porque usted está pasando y hace cola igualito. ¿Entender? Entonces, ENSA, yo creo, aquellos que nos están escuchando, la primera exposición que hice en cuanto a la política de inversión vivienda, compañero Jorge Rodríguez, Aristóbulo, compañero presidente Maduro, compañero ministro Quevedo, es un llamado para atender y sentarnos a conversar con relación a eso, por qué está tan dilatado y por qué dicen que son los compañeros que mantienen dilatado el proceso de inversión vivienda. Otras dos, poder complementar integralmente, pensando de los niños de cero años hasta cierta edad, en la bolsa, ¿ves? O el apoyo allí, de los productos económicos. ¿Ok? Y lo otro es pedagogía liberadora, no recalcitrante, clásica, marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong. No, no, no, no. Pedagógicamente hay que acompañar la lucha, que las personas se formen integralmente para saber qué estamos haciendo, contra quién estamos peleando y para qué estamos peleando. Porque esto está, de una u otra forma, bien, bien acechado por el enemigo. Gracias, gente. Disculpa que bueno, me haya alargado. Y un beso, y Dios los bendiga y los cuide. Amén. Viva Chávez, viva el Che, viva Cristo. Y cuidado con las colas del enemigo, porque en esa cola nadie va a tener regreso. Si quieres, vean los libros de sí. Malanger, de Hitler, cuando hacían las colas para meter a esas personas en las duchas, que las duchas eran, y lo que botaba por esa tubería era ácido, y después no regresaban. Gracias, gente. Bueno, un abrazo grande, Carlos Andrés. Son las 11, vamos a la pausa con Talento Nacional, Fusta Bons, Pisando Fuerte. Se apegan al sentido, atrévete a escuchar y dejarás de ser el mismo. Oh, oh, oh, oh, oh. Pisando fuerte el camino es más ligero, pisando fuerte tus huellas profundizarás, pisando fuerte tu mensaje al mundo darás, pisando fuerte, pisando fuerte. Soy un mensajero, un mensajero de la verdad. Traigo un mensaje que en tu mente quedará. Vive tu vida sin envidia a los demás, porque la vida trae tesoros. Si no los cuidas, de tu mano escaparán. Con seguridad tus metas debes buscar. Ya está contigo al dormir y al despertar. Debes pensar en grande. Debes luchar por tu ideal. No veas límites en tu andar. Ningún obstáculo te detendrá. Pisando fuerte el camino es más ligero. Pisando fuerte tus huellas profundizarás. Pisando fuerte tu mensaje al mundo darás. Pisando fuerte, pisando fuerte. Pisando fuerte el camino es más ligero. Pisando fuerte tus huellas profundizarás. Pisando fuerte tu mensaje al mundo darás. Pisando fuerte, pisando fuerte. Más allá. Acompáñame, acompáñame.

jojoto que todavía están económicos y bastante. Los compro en el mercadito los viernes a 500 bolívares el kilo y son como 10. Con 4 hago 7 arepas. ¿Cómo las hace? Bueno, sancocha los jojotos bien blanditos, los raspa y licúa los granos de maíz con un poquito de agua. Los pasa a un bol, le coloca sal y harina de trigo, y si no hay harina de trigo le coloca maicena. Lo mezcla bien mezcladito con una cuchara y con la misma cuchara lo pone en el budare y le da forma redonda y a dorar. Se pueden rellenar con cualquier cosa, dice Carolina de Colina. Fíjense ustedes, porque Marlene Molina colgó un montón de recetas, pero les habíamos hablado de la receta de la margarina casera. Es muy fácil, de hecho me estaba comentando Emanuel en el corte que la hizo y que le quedó buenísima, que es mucho mejor un procesador que una licuadora, pero bueno, o sea que la licuadora cuando la cosa se pone espesa, empieza a poner la cosa... problema, ¿no? Pero bueno, se puede hacer con licuadora o procesador. Dice, señores, no compro más mantequilla. Ya hice la primera mantequilla, bueno, esto es margarina en realidad, y quedó fenomenal. Hice margarina artesanal, más buena, fácil. Ingredientes, una zanahoria grande, escuchen bien, una zanahoria grande, 200 gramos de queso blanco rallado y una taza de aceite vegetal. O si no, mira, usted va echando así el chorrito y va observando, ¿no? Como si hiciera una mayonesa. ¿Cómo se prepara? Se hierve la zanahoria hasta ablandar. Se deja reposar por 5 minutos. Se licúa la zanahoria con el queso y se va añadiendo el aceite muy despacio hasta obtener la consistencia deseada. Se rectifica la sal y se busca los envases vacíos de la margarina que nos dejaron de vender. Y eso se vacía allí. Se vierte esta margarina y se lleva a la nevera por 15 minutos y listo. Así que bueno, ya lo saben, muy fácil, una zanahoria hervida, se deja reposar 200 se deja reposar 5 minutos y esa zanahoria se licúa con 200 gramos de queso blanco rallado y se le va añadiendo aceite vegetal hasta que agarre la consistencia de margarina. Posteriormente la coloca en un pote y la mete en la nevera y ya tiene su margarina casera. Así que Polar, vamos a pintarte una, te hacemos la señal de costumbre. También quiero compartir con ustedes algo que publicó Luigi Nobrachi en el Facebook y cuelga una foto de unas papas bien bonitas y dice: unos amigos que viajaron a Mérida por razones de trabajo regresaron con un saco de papas que compraron directamente a los campesinos del páramo. Por el saco de 50 kilos, los campesinos les cobraron 10.000 bolívares, es decir, a 200 bolívares el kilo. Los camaradas nos vendieron 5 kilos al costo. Sin embargo, en establecimientos como Central Madeirense o Excelsior Gama, que se jactan de comprarle directamente al productor, la papa se vende a 1.200 bolívares el kilo. ¿Alguna duda de que esto es una guerra económica que busca doblegarnos y hacernos ceder ante las exigencias de empresarios de ir hacia un estado de libre mercado sin regulaciones que favorezca a las grandes empresas antes que a la gente común? El llamado al gobierno bolivariano es hacerse valer como un gobierno verdaderamente socialista, darle al ZUN de todo el poder y personal necesario y que se regule, se controle y se aplique la ley a aquellas empresas que pretenden doblegarnos y renunciar a 17 años de logros. 200 bolívares el kilo directamente con los productores del páramo. Central Bachaquero, especulamos mejor su sueldo, ¿verdad? Porque cómo nos raspan el sueldo esos usureros. Pero fíjense ustedes, lo mismo es el señor Gama. Ellos se jactan de comprarle directamente al productor. Supongamos, hay transporte, o sea, ellos tienen sus camiones, van hasta las haciendas, ok, supongamos, de todos modos, con la gasolina más barata del mundo, bueno, que si el sueldo del camionero, supongamos, pues, que bueno, que como ellos son los que trasladan las papas hasta la ciudad y que ellos necesitan cargarle una ganancia, supongamos que, bueno, que quede el kilo de papas en 400 bolívares, se puede entender, 400 bolívares. 500 bolívares el kilo, puede entenderse. Si ahí metemos eso, transporte, sueldo del camionero, o sea, toda una serie de cosas. Ganancia. Oye, pero agarrar y cobrarte 1.200 bolívares, 1.200 bolívares por un kilo de papa, eso es un abuso. Eso es un abuso. De hecho, yo las papas no se las compro a ellos. Se monta un mercadito cerca de mi casa que aceptan tarjeta de alimentación y también tienen puntos de venta para la tarjeta de débito, y que he comprado la papa en 500 y 600 bolos. Ah, y ese mercadito lo montan directamente los productores. Es decir, que los productores que van a ese mercadito, que son del Junquito, la Colonia Tovar y los alrededores, son algo carerillos ellos, pero bueno, al lado del Central Bachaquero, eso representa un ahorro importante. Tenemos más mensajes. Ana Leiva, oído al tambor. Ana Leiva nos dice lo siguiente. Hola Enzo, un abrazo. Escribo para que a través de este medio pedir por favor de alguien que sepa dónde puedo conseguir Viserul jarabe pediátrico. Viserul jarabe pediátrico para un bebé de año y medio, pues no lo consigo. Cualquier información al 0426-786-5251 con Ana Leiva. Gracias, Dios te bendiga, Dios los bendiga a ustedes. 0426-786-5251. Sería bueno que nos publicaras el principio activo, porque a lo mejor no se consigue el Viserul, pero cualquier otro jarabe con el mismo principio activo te sirve. El principio activo es el ingrediente fundamental, el que realmente cura la enfermedad. Que de hecho lo dijo la ministra de Salud. Hay hasta una ordenanza, hay un reglamento que dice que el médico no debe recetar por marca, sino por principio activo, para que la gente tenga alternativas, para que el paciente busque por principio activo sin importar la marca o por el genérico. Pero como las farmacéuticas se bajan de la mula fuertemente mandando a los médicos a congresos a cambio de recetar sus marcas, pues nos tienen todavía de rehenes. Yo, gracias a mi comadre farmacéutico, aprendí a buscar los medicamentos, busco el principio activo y busco es el principio activo. Y es impresionante la cantidad de plata que incluso ha llegado a ahorrarme, porque los medicamentos de marca los compro en genérico y son exactamente iguales, ¿no? Entonces, bueno, Viserul jarabe pediátrico para un bebé de año y medio. Bueno, dice Jesús M. Chacón, buenos días, camarada. La sociedad civil en Venezuela, representada por los administradores que manejan el monopolio de las grandes corporaciones transnacionales internamente en Venezuela, que dicen ser venezolanos, nunca han querido a su país por ser estos los nuevos actores de una nueva sociedad que la burguesía imperial banquera judía que creó desde 1958, la nueva sociedad civil pro-estadounidense que por la visa y esa nacionalidad entregaron hasta su alma. Fue la misma sociedad civil del Estado originario puntofijista y pactista del Pacto de Nueva York. También, porque bueno, vamos a ver, vamos a dejarle mejor estas recetas de tortas para que hagan sus dulcitos y sus tortas para los muchachos. Vamos a dejarlo para la próxima media hora. No, pero bueno, vamos, aquí tenemos una receta, Emanuel, oído al tambor, que Emanuel cocina. Cómo hacer una riqueza crema de queso casera y sana. Porque Manuel dice que esa margarina también parecía como un dip, que era tan rica que, mira, para comérsela con pan. Bueno, fíjense, se utiliza 200 gramos de queso rallado duro o semiduro, una zanahoria mediana, lleva un pimentón grande, que se puede pasar por la hornilla, se saca la piel y la semilla, queda morrón o se pone a sancochar con la zanahoria, 3 dientes de ajo, una cucharadita de condimento, la sal, y se rectifica el sabor al final, y una taza de aceite. También se puede sofreír tocineta y agregar el aceite y las tocinetas crocantes. Bueno, ¿cómo se hace? Se sancochan los ingredientes menos el queso y el aceite. Luego de sancochado se cuelan hasta que bote todo el agua. Llevar estos ingredientes a la licuadora, incluyendo el queso y el aceite, licuar y darle el gusto de sazón y sal. Llevar un envase y refrigerar. Bueno, de todos modos, este es el grupo de Facebook del programa La Ventana 96.3 96.3. Tenemos también participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos dice Marina Rojas: hola, Mienza, siempre en sintonía. Porfa, mándame lo que necesito para el desodorante. Gracias, te queremos. Mira, muy sencillo. Lo que no sé son las proporciones. Y bueno, la verdad es que como yo soy aficionada al ojo por ciento, uno va buscando la consistencia, ¿no? Mira, lo que lleva el desodorante casero es muy fácil: lleva bicarbonato de sodio, maicena, aceite que puede ser de almendra o de coco, y con eso se hace una pasta. Y bueno, y se pone un poquitico de esa pasta en las axilas y cero violín. Dice Soraya: wow, esa versión, Enza, agrada la vida, bravo. Sí, la descubrí hace poco, esta versión de Más que Nada, de Sergio Méndez con Black Eyed Peas. No, yo la escuché y dije, no, esto lo tengo que poner en la ventana, que está muy bueno. Dice, está bien, pero 250 o 190 la harina de polar, pero una socialista 310, por eso hablan. No sé la verdad de qué estás hablando, Clivi. De verdad, no sé de qué andas hablando, así que por favor, explícate un pelín mejor. A ver si tenemos nuevos mensajes. Ok, vamos a ver, tenemos más participación por el grupo de Facebook. Y dice, ok, Enza, no sé, eso es un protector gástrico, pues el bebé tiene otitis, le mandaron antibiótico pre-tomar el Viserul para proteger su estomaguito. Mira, yo lo que te recomiendo es que hables con el pediatra, le digas que no consigues el Viserul y cualquier cosa, porque quizás es más fácil conseguir el omeprazol. Obviamente estamos hablando de un bebé de un año, eso háblalo con el pediatra o con un farmacéutico, pregúntale a un farmacéutico, pero farmacéutico de verdad, no vendedor de farmacia, porque muchos de ellos no son farmacéuticos, que se le puede dar. O sea, el principio activo a lo mejor es omeprazol, debe ser algún tipo de protector gástrico, pero el omeprazol, ¿cuánto le pueden dar al bebé? Es un bebé de un año, de repente un cuartico de pastilla, o sea, una dosis muy pequeñita puede ser el equivalente. De todos modos, pregúntale al pediatra, querida Ana. Ok, bueno, vamos a la pausa y nos vamos con un clásico de la salsa, con una de las mejores agrupaciones de salsa de la historia. A mí me encanta. Y este tema es bien sabroso. Aquí no vamos a eliminar a nadie, porque todos tenemos unas almas tan bellas, todos somos bellos aquí. Nos vamos a la pausa con el Gran Combo y Andy Montañez. La eliminación de los feos provoca pasearse por la mood, ¿no? Bueno.

La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¡Sabroso este tema! Dimensión Latina, Taboga, de verdad que provoca, si va a bailarla bien rico, vale. Tenemos llamada, Fernando La Presta llamó pidiendo repetir con todo gusto, Fernando. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Ajá. Esta es una denuncia, dos denuncias voy a hacer. Uh-huh. Una de Caracas y otra de San Antonio del Táchira. Vamos a poner la lejana más por delante. En este momento hay una manifestación en San Antonio del Táchira de unas señoras que están tratando de pasar el cordón de la frontera. Ajá. Por, supuestamente ellas tienen hambre y necesidad de medicina. Sí, esa es una matriz de opinión que anda sembrando desde hace varios días medios como El Nacional y toda esta broma. En este momento supuestamente son 500 mujeres que hay allá. Esto está patrocinado por Primero Justicia y Voluntad Popular. Esa es la denuncia que quiero decir para que no nos estamos haciendo cuentos posteriormente. Y la otra es, me acaban de llamar tres personas aquí a mi casa conocidas. Ellos viven en edificio. Llamaron a gas comunal, no se sabe si es un rumor, porque no puede ser verdad también. Las bombonas, las grandes, porque varios de esos edificios usan bombonas grandes. Pasa de 20 bolívares a 600 bolívares. Eso no puede ser, amigo. El gas, porque tu cocina es algo económico, bro. Muy, muy económico. Ya pagarlo en 20 era algo, ¿eh? Pero 600 es una barbaridad. No hacer caso al rumor, por favor. No, sí, lo mejor es comunicarse con la empresa y aclarar. Es que el gas comunal es el que está regando la publicidad. Imagínate tú. Ese es. Y es el que PDVSA le está dando el negocio para que entregue las bombonas, pues. Eso no puede ser. Eso es un rumor malintencionado. Así que no hacernos, ¿verdad? Eco con ello, por favor. Feliz fin de semana. Mira. Feliz fin de semana, querido Fernando. Aparentemente tenemos otra llamada. Estamos ya en los últimos minutos, así que por favor, que sea rapidito. Buenos días. Hola, es para ratificar parte de la denuncia que ha hecho Fernando. Ok. Aquí aparentemente apareció un decreto que la bombona grande está costando 250. Y la pequeña 50 bolívares. Lo que pasa es que no tenemos claro, porque aquí en Baruta tenemos dificultades con PDVSA Gas, y si uno va a PDVSA Gas y de Ojo y Agua, quien está supuestamente el enlace entre la comunidad y PDVSA Gas es un compatriota, y ellos han estado cobrando los choferes por encima de los precios establecidos anteriormente. Pregunto yo, si eso es cierto, ¿quién le devuelve el dinero al pueblo? Bueno, ok, gracias. Bueno, ahí está. Bueno, ojo, hay que estar atentos con esto. ¿Tenemos otra llamada, Manuel? No, ok. Bueno, estamos ya, ya son las 11:43. Estamos en los últimos minutos del programa. Y bueno, queremos compartir con ustedes opciones dulces, ¿no? Fíjense ustedes qué fácil puede hacer usted una torta de chocolate sin azúcar, sin harina de trigo y sin mantequilla. Usted necesita 4 huevos, una lata de leche condensada, una tableta de chocolate oscuro o de postre, media taza de aceite, una cucharadita de polvo de hornear, o mira, el polvo de hornear se puede sustituir por el bicarbonato de sodio. Entonces le puede poner una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de vainilla y taza y media de maicina. Bueno, coloca la leche condensada al baño de María con los trozos de chocolate hasta que se derrita. Uy, esa mezcla. El chocolate barataza derretido en leche condensada es lo máximo. Luego, reservar. Se separan las claras de los huevos, de los 4 huevos, se separa la clara de la amarilla y se bate hasta punto de nieve. De allí en adelante se bate con paleta. Se tamiza la maicina con el polvo de hornear y se le va agregando a la mezcla poco a poco. Simultáneamente se le va colocando las amarillas y se va batiendo de forma envolvente. Luego se va agregando el chocolate derretido con la leche condensada poco a poco, sin olvidar de batir en forma envolvente. Luego se le va agregando el aceite y la vainilla. Cuando hayamos terminado de agregar todos los ingredientes, ponemos el horno a precalentar, se agarra una tortera de 20 centímetros, se barniza con mantequilla, margarina o con el mismo aceite, si no tiene margarina o mantequilla, se espolvorea con maicina, se sacude la tortera para sacarle lo sobrante, se vierte la mezcla y se lleva al horno por 30 minutos o hasta que se vea que la mezcla está lista. Entonces, bueno, dice que a disfrutarla, y dice Marlene Molina, porque me quedó buenísima, y el que prefiera se puede rellenar con chocolate derretido con leche condensada. También está la receta de pudín de plátano maduro, y esto es muy fácil y lleva menos, es más fácil que la torta de chocolate y lleva menos ingredientes. Con un huevo, un plátano sancochado, vainilla y azúcar al gusto, que puede ser melaza o puede ser papelón derretido o puede ser miel, ¿no? Lleva una taza de leche o cualquier jugo y 4 cucharadas de maicena. Bueno, se licúan todos los ingredientes, se colocan en un molde con caramelo y se cocina al baño de María, se deja reposar y se desmolta. Opcional, se le pueden colocar pasas. Todo muy rico. Bueno, vamos a revisar participación en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y dice, de la harina que me tocó el lunes comprar en el club. Y disculpa que no me entendí. Ok, que está en 250, 190 la harina de Polar, pero la socialista en 310. Sería cuestión de ver qué es lo que está pasando allí, o sea, por qué ese es el precio, si fue remarcado, porque me imagino que ese precio lo viste en el paquete, ¿no? Y bueno, y disculpa que no me entendió, no vale, tranquilo, Clive, lo que pasa es que tú estás diciendo, pero ajá, tú dices, la harina, ¿dónde, cómo, cuándo? ¿No? Entonces, bueno, así es, de dando todos los elementos, uno puede realmente, uno entiende qué es lo que está ocurriendo. Edgar Pérez dice, buenos días, ¿cuándo podremos ver los resultados de los motores? Mientras de acá al lado los economistas hablan, aquí nada. Mira, Edgar, me parece que no revisas las páginas web oficiales, por ejemplo, está el Correo del Orinoco, está la Agencia Venezolana de Noticias, a cada rato salen informaciones del ministro Miguel Pérez Abad y el ministro Jesús Faría, pues hablando de cómo se ha aumentado las exportaciones, la creación de una nueva zona protegida para los exportadores. Sí, están dando cifras económicas, porque recordemos que la idea es que produzcamos internamente, recordemos que las matas no nacen de un día para otro y que el niño ha estado jugando en contra, pero por otro lado es también tener productos de exportación. Estamos exportando mármol, estamos exportando una serie de productos y la verdad te recomiendo que leas, te recomiendo que te metas todos los días por Correo del Orinoco, puedes leer Agencia Venezolana de Noticias o el mismísimo Últimas Noticias, que de verdad que la página web está muy bien y te reseña informaciones de lado y lado. Cada vez que habla alguno de los ministros, también es reseñado por Noticias 24, que bueno, para mí era una página de referencia por la rapidez que actualizaban, pero realmente Noticias 24 está quedada en el aparato. Pero bueno, cuestión de agarrar y ponerse a buscar por internet, porque si nos quedamos con el programa de César Miguel Rondón, Edgar, estamos jorobados. Estamos jorobados. Que fíjense ustedes el contrasentido. A mí no me gusta realmente hablar o comentar de otros colegas, porque bueno, uno respeta el trabajo de la otra persona, pero llama mucho la atención que, bueno, por lo menos cuando Marta Colomina tenía su programa en Globovisión, ella decía que el país se estaba cayendo y mandaba a la gente, o sea, y le hacía publicidad al Viagra. Entonces, claro, es que también con tanta mala noticia, señores, ¿qué hombre va a ser potente? Es normal que viéndole la cara a Marta Colomina y escuchando puras malas noticias, eso no se levante ni parándose de cabeza. Es normal. Pero fíjense ustedes el contrasentido de programas como el de César Miguel Rondón, donde el país se está pudriendo, el país se está cayendo a pedazos, donde la generación de oro no existe, donde no ganamos el sudamericano de baloncesto, donde jamás hay una buena noticia. Y, o sea, de verdad, vivimos en el séptimo círculo del infierno, según Dante, y te lo alterna con ¡invierta! ¡Compre su quinta en el country club y compre su cosa! Y tú ves que tú dices, bueno, vale, entonces o el país se está cayendo a pedazos o este es un país de millonarios donde todo el mundo invierte en apartamentos en Miami o todo el mundo invierte en apartamentos en Panamá o donde todo el mundo tiene poder adquisitivo para irse de vacaciones a Europa. O sea, fíjense ustedes el contrasentido. Oye, si el país se está cayendo a pedazos, este tipo de publicidad no tendría sentido porque nadie tendría ese poder adquisitivo. Y si esa es la gente que lo publicita, y la gente invierte plata en una publicidad en radio, eso significa que hay dinero, señores. ¿No? Entonces, fíjense ustedes el contrasentido. Entonces, Edgar, mira, yo lo que te recomiendo es que te tomes un tiempito, ya que siempre nos tomamos tiempo para meternos en las redes sociales donde no pasamos del titular, porque levanta la mano quien le da el enlace donde aparece el artículo. De cada 10 lo hará una persona, porque nadie te lee los artículos. Pero cómo nos encanta circular chismes y titulares sin leer las cosas por el Twitter. Entonces te recomiendo que, bueno, que te metas en la página web o que sigas algunas cuentas como Últimas Noticias, Noticias 24, Correo del Orinoco, y bueno, y te tomes la molestia de plum, abrir el enlace y leer el desarrollo. Ok, son las 11:50 minutos. Mira, para los que tenemos animales de compañía, los que tenemos perros y gatos, y de verdad que estamos, es una expresión, la voy a poner más fisna, estamos con las nalgas en dos manos, porque la verdad que el alimento para animales de compañía, el alimento para perro y para gato está exageradamente caro. Y tengo que decirlo, busco sustitutos. Yo, en lo personal, busco sustitutos y veo que es casi igual de caro que el mismo alimento. Porque, claro, porque ya es que ya te cobran casi 3.000 bolos por unas mollejas de pollo, 1.800 bolos por corazón de res, 1.200 bolos por un bofe. Y uno dice, bueno, entonces si te pones a sumar entre eso el arroz picado, que si lo consigues te lo venden por la media chiquita en 900 bolívares el kilo y bla, bla, bla, bla, bla. Realmente uno dice, caramba, igualito me están ahorcando con la comida para los perros, ¿no? Pero bueno, para quienes estamos buscando alternativas, la Misión Nevado va a brindar un taller de alternativas para alimentar a nuestros animales de compañía ante los aumentos injustificados. Este sábado 9 de julio, la Fundación Misión Nevado, ente del gobierno bolivariano, efectuará un taller de alimentación alternativa para animales de compañía ante los aumentos desproporcionados de precio de los alimentos para perros y gatos. El taller se realizará dentro del marco de la novena gran fiesta animalista en el Parque Los Caobos. Además, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, las familias también podrán disfrutar de baile dirigido, bailoterapia, exposición de ejemplares de la raza mucuchí, una feria animalistas, puntos de adopción de perros y gatos rescatados y la acostumbrada jornada veterinaria integral totalmente gratuita. El taller de alimentación alternativa para animales de compañía será impartido por el coordinador regional de la Misión Nevado en el estado Zulia, Julio Carrizo, quien tiene la labor de difundir la información obtenida producto de la investigación realizada por el Banco Central de Venezuela en Maracaibo, la Universidad del Zulia y el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo. Un estudio efectuado para la elaboración de un alimento alternativo tomó los datos de los insumos disponibles en Venezuela, evaluó los requerimientos nutricionales de perros y gatos y ejecutó las pruebas de degustación y efectiva digestión en estos animales, obteniendo como resultado una dieta balanceada, fácil de preparar y a un costo razonable. Con este tipo de actividades educativas, socioproductivas y de salud, el gobierno bolivariano, a través de la Misión Nevado, ofrece herramientas para combatir la arremetida en contra de nuestra economía en el contexto de una emergencia producto de la drástica caída de los precios del petróleo. Así que bueno, ya lo saben, en esta gran feria animalista se va a dar este taller de alimentación alternativa para animales de compañía. Esto será en el Parque Los Caobos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y para quienes somos amantes del teatro, pues se ve muy, muy, muy atractiva la presentación de El Tartufo de Molière. Esto es una comedia divertidísima y las funciones tendrán lugar en la sala José Félix Rivas desde hoy hasta el domingo. La pieza lleva de escena en esta oportunidad bajo la producción de Argenis Sánchez y dirección de Reinaldo Hidalgo. Es una de las obras más representativas de la comedia francesa del siglo XVII. La compañía de teatro de repertorio de Maracaibo y será quienes pondrán en escena esta obra, y bien vistosos los trajes, de verdad que se los recomiendo. Las funciones son en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, esta noche a las 7, mañana sábado a las 6 y el domingo 10 de julio a las 5 de la tarde, y la entrada tiene un costo bastante accesible, la entrada tiene un costo de 400 bolívares. Así que bueno, con estas alternativas para el fin de semana ya nosotros nos despedimos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Emanuel Hitler y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Emanuel queremos desearles que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un magnífico fin de semana. Y señores, y con el ánimo bien arriba, vamos, Feria Animalista, el Tartufo, y ponernos, vale, ponernos con este montón de recetas que hemos dado hoy, que están en el grupo de Facebook, a practicar nuevas recetas para hacerle la señal de costumbre a la Polar y a los bachaqueros. Y bueno, será para el lunes que les daré la receta del arroz con el del arroz hecho con coliflor. Esto está excelente. Así que bueno, señores, amo arriba, que como se sufre, se baila. Lo canta Pedro Alonso. ¡Chau! ¡Ay, Dios! ¡No te me mojes la cara! ¡Venga ya la tristeza! ¡Como se sufre, se baila! ¡Ay, Dios! ¡No te me mojes! Para hacerte bailar lo que me sobra son ganas. ¡Anda! No le tengas miedo a comenzar de cero. Si quieres vivir tu sueño, tienes que aceptar el reto. Es una batalla diaria, el que no arriesga no gana. Vivamos con alegría, bailando todo se sana. Y abre tu corazón. Es una batalla diaria, el que no arriesga no gana. Vivamos con alegría, bailando todo se sana. Se acabó el sufrimiento. Aquí lo que vinimos fue a bailar y a gozar, ¿ok? ¡Arriba, arriba, arriba! Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.